cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendrían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y también un fuerte abrazo a mi compa Joan y a todas las radios libres y comunitarias que redifusionan este programa que realizamos desde Radio Pimienta, Canarias, para el mundo. Esta semana vamos a hablar de lenguaje, y al hablar de lenguaje hablamos también de las comunidades. Las comunidades que sostienen este lenguaje o que lo han sostenido. El habla que nos constituye es la que nos proporciona también una imagen de nuestra realidad. Y vamos a retomar este tema precisamente con un amigo entrañable del programa. Ya estamos con nuestra entrevista de la semana. Les vamos a reconocer que esta vez el fuera de micro nos ha llevado un ratito, pues porque bueno, estamos con un compañero, con un amigo entrañable, que es Ignacio Reyes. No recordábamos cómo presentarle, siempre preguntamos a nuestros entrevistados cómo quieren que les presentemos, a qué se dedican, ¿no? Y nos ha vuelto a sugerir esto, ¿no? Lo de obrero de las palabras, y por no repetir voy a añadir, y operario del tiempo, ¿no? Porque como nos decía, él es historiador, o se formó, ¿no? En toda la cuestión historiográfica y demás. Y hoy venimos a hablar de Chamato. Chamato es su último libro, Chamato, feminidad y lenguaje en la canariedad ancestral. Pues nada, bienvenido Ignacio, ¿qué tal? Muy bien hallado, estoy encantado de estar con ustedes, el trío que últimamente más me entusiasma. Muchas gracias, hombre. Gracias. Sobre todo porque ya no me quedan muchos más. Yo creo que, bueno, la primera pregunta a los que somos desconocedores, que también es legítimo, ¿qué es Chamato? ¿Y por qué el nombre de Chamato para este libro? ¿Y dónde surge la idea de hacerlo? Que, bueno, vamos a hablar bastante de él. Ha sido un trabajo ingente, ¿no? Solo verlo, pues ya uno se da cuenta, ¿no? La idea es un acto de vergüenza, porque igual que el anterior a este era Palabras de Lava, que era todo el vocabulario volcánico, porque un día también me dio vergüenza de haber dedicado a la condición natural de nuestro país un solo artículo, ¿no? En décadas de trabajo. Y con Chamato es que todo el mundo femenino ancestral, pues yo le había dedicado solamente el estudio de las letras del manto de la Virgen de Candelaria. Entonces, claro, me parecía que era algo inconcebible que a estas alturas no hubiera recopilado el material que tenía que ver con nuestras mujeres del pasado. Porque Chamato significa eso, es la pronunciación que se da en Tenerife al concepto amazic de Tamtut, que es mujer. Con el profesor Mulu Taifi, que planteó ya hace un tiempo la idea de que el concepto es un compuesto de dos elementos. Uno, mujer, matriz, y otro, la segunda parte vendría a ser, está relacionado con el hecho de amamantar, ¿no? Por tanto, estamos ante una mujer nutricia, es decir, no un concepto genérico, sino un concepto más especializado, ¿no? Aunque hoy en día es un concepto genérico en la lengua, ¿no? Esto, curiosamente, encaja muy bien con un detalle que introduce el doctor Betancur Alfonso en el siglo XIX, saben ustedes que es el autor de la famosa Historia del Pueblo Guanche en tres volúmenes, ¿no? Con un acopio de información oral extraordinario. Y de esa información oral, él parece haber extraído el alcance sociolingüístico que no está en ninguna otra fuente para este concepto. Y él habla de que se trata de la mujer con plena capacidad de sus derechos civiles, ¿no? Una mujer adulta, digamos. Y eso encaja muy bien con una mujer nutricia, una mujer que ya está plena desde el punto de vista biológico, porque está en condiciones de tener descendencia y de actuar socialmente, ¿no? Esa combinación de elementos parece que le dan una lectura bastante sólida a un concepto que, ya digo, hoy en día es genérico, pero que tiene esa precisión. Y es interesante también, está documentado solamente en Tenerife, y encaja con lo que sabemos de esa dicción, digamos, palatal de la T inicial, ¿no? Eso se da sobre todo en Tenerife y en La Gomera. Bueno, digamos que hay un conjunto de variables que encajan en la misma dirección, con lo cual podemos estar razonablemente seguros del significado y de la pronunciación. En el libro abordas la feminidad desde el lenguaje. Y desde el lenguaje, para ello, ¿qué fuentes utilizas? Porque estás hablando de fuentes de muy diversa procedencia, ¿no? Claro, como en casi todos los casos, el material se divide fundamentalmente en dos categorías, ¿no? Fuentes directas y fuentes indirectas. Fuentes directas, el material epigráfico, las únicas fuentes que llevan nuestra autoría ancestral, ¿no? Todo el material escrito en piedra, madera, hueso, sobre todo en piedra, ¿no? Es verdad que es la parte de la investigación que vamos más atrasada, porque la más difícil. Prácticamente hay muy pocas inscripciones bilingües, con lo cual, claro, tienes más dificultades para tener soluciones solventes en la hipótesis, ¿no? Pero aún así hay material, aún así. Yo soy partidario, otros colegas no, pero yo soy partidario de ensayar equivocaciones que más tarde o más temprano nos coloquen en situación de poder discriminar lo que está bien de lo que está mal. Porque en la investigación científica todo es información. Y en las fuentes indirectas, pues todo lo demás. Todas las fuentes coloniales y la tradición oral. Dentro de las fuentes indirectas habría también que hacer una división entre fuentes indirectas primarias y secundarias. ¿Dónde estaría la frontera desde mi punto de vista? En la transición al 17, porque hasta esa fecha, digamos que los historiadores, los cronistas, los viajeros, las fuentes oficiales, tanto civiles como eclesiásticas, trabajan con población nativa, aunque haya, son lenguas tan distintas que la transmisión a veces no es todo lo pulcra que nos gustaría, pero es la información más concreta y más amplia de la que disponemos. A partir del 17, que ya, porque la lengua prácticamente como vehículo de comunicación social desaparece en cuatro generaciones, ¿no? Eso es un fenómeno que está muy bien estudiado en todo el mundo, donde ha habido casos similares de una cohesión social, sobre todo en territorios insulares, que no tiene para dónde escapar, la eficacia de esa coacción mucho mayor que en territorios continentales, ¿no? Entonces la lengua se pierde muy pronto y la desnaturalización de esa información lingüística es mayor y ya vas teniendo pues informes tardíos, ¿no? Aún así, en finales del 17 tienes al doctor Marín de Cuba recogiendo tradiciones orales, te da una información muy ajustada, no siempre, pues se pone algo de su cosecha y copia unos autores de otros, y bueno, las cosas se van complicando desde el punto de vista heurístico, el estudio de la transmisión de esas fuentes escritas, y no digamos la tradición oral, ¿no? Que conforme pasa el tiempo se va, salvo que sean fórmulas ceremoniales, que eso, como pasa siempre, ¿no? Cuando yo era niño, todavía se daban misas en latín, aunque nadie entendía una palabra del cura que estaba dando la misa y punto, ¿no? Entonces, eso, digamos que se fosiliza un determinado lenguaje, pero son casos muy acotados, muy pequeños, ¿no? Entonces, esa fuente indirecta y secundaria, entran ya autores como Viera y Clavijo, por ejemplo, en el siglo XVIII, información ya más tardía. Es útil porque de las fuentes primarias casi nunca tienes manuscritos de primera mano. Tienes versiones, copias de copias de copias. Y pues a veces autores como Gary Clavijo, Joyce Glass, te citan pues, el manuscrito de Abreu Galindo, que como tal manuscrito no lo tenemos, tenemos copias, pero ellos parecen haber consultado el manuscrito original. Entonces te lo tienes que leer todo, ir comparando las diferencias entre una versión y la otra, y de la acumulación de fallos, de distorsiones, te va dando una idea de cuál pudo ser la expresión original. Y así, digamos que con ese trabajo de arqueología lingüística, por eso está con la brocha, limpiando el material, sacando el huesito de la palabra, a ver que, para encontrarle el alma, que decía una amiga en el prólogo del libro, a Namana García, profesora de la Universidad de Las Palmas, a la que le estoy muy, muy agradecido por el prólogo. Y eso sin salir de aquí, eso para esclarecer la transmisión del vocablo. Luego, cuando analizas su etimología, te vas al continente y claro, échale dialecto, que son muchas hablas y dialectos los que tiene la lengua. Y, hombre, después de tantos años de trabajo, yo he podido ir ciñendo qué hablas, qué dialectos tienen más presencia en Canarias. Pero profesionalmente estás obligado a comparar con todo lo que puedas, porque hay buenos, pero pocos estudios todavía diacrónicos de la lengua, ¿no? Las versiones continentales. En el libro está el material femenino que yo he podido reunir en todos estos años. Entonces, y te salen 600 palabras. Sí, claro, después de 40 años de trabajo, imagínate lo que queda. Precisamente sobre eso, yo creo que hay también una parte encomiable, ¿no?, del libro, que es que, bueno, para los que somos desconocedores de la filología, pues se nos simplifica el asunto, ¿no?, con todas esas anotaciones previas en las que, bueno, si después, bueno, esta asignatura refiere al Tamasit, aquella al Taselhit, esto es encontrado aquí, allá, ¿no? Aún así, yo pienso que hay quien pueda tener dificultad, ¿no?, al enfrentar un diccionario de estas características. ¿Cómo podemos leerlo? ¿Cuál sería, a lo mejor, la mejor forma de empezar su lectura? Ah, está claro que el libro es una inducción al suicidio, ¿no? Traga eso de golpe y te puede dar algo. Pero a mí me parece una obligación proporcionar toda la información posible, todo el instrumental que yo he utilizado para llegar a una conclusión, porque me puedo equivocar, porque puede haber otras conclusiones, ¿sí? Puede haber otros trayectos de investigación. Y claro, como además estas son investigaciones siempre muy discutidas desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista político. Entonces, me parece que uno está obligado a ser explícito, sistemático, explícito y uniforme. ¿Qué pasa? Que el lector medio no está acostumbrado, no tiene ni siquiera la instrucción básica para afrontar una lectura completa de todo el material. Entonces, está estructurado, digamos, en diferentes niveles de lectura. Al principio, en la entrada, está lo que busca la mayoría de la gente, que es la palabra y la traducción. Fuera de ahí, la mayoría de la población no tiene mucho más interés. Pero si uno quiere profundizar, pues claro, tiene todo todas las fuentes que hablan de ese concepto y todos los paralelos continentales que llevan a pensar que la traducción más solvente es la que se propone, ¿no? Claro, eso está lleno de abreviaturas. Algunas son muy comunes, pues son las que se usan en los diccionarios convencionales, pero todo lo que es el material continental está lleno de esas abreviaturas de los dialectos que solo se hacen habituales cuando uno conoce la bibliografía continental o cuando uno está acostumbrado a sufrir mis trabajos, ¿no? Entonces, comprendo que es molesto pues ir al principio, buscar la lista de abreviaturas, ver esta abreviatura, qué dialecto corresponde y demás, ¿no? Aunque esa es la parte que puede tener interés para los profesionales, ¿no? Pero para un lector medio, yo creo que la primera parte. Y luego, yo aconsejo siempre que hagan un esfuerzo por leer la fuente. Si no todas, buscar en la fuente, porque hay mucha información complementaria. Por ejemplo, me he encontrado con muchas personas a las que le llama la atención que el topónimo Tirajana en Gran Canaria, pues la traducción, digamos, más libre sería algo así como Malsana, ¿no? Un lugar malsano. Claro, a la gente le choca y a mucha gente le molesta, claro. Claro, yo aporto los paralelos continentales, pero aporto también fuentes documentales, fuentes coloniales, que utilizan incluso esa expresión en castellano y hablan de la mala condición del lugar, los cambios de temperatura y demás. Entonces, los resultados que yo expongo no son arbitrarios, puede haber otro. Otros colegas pueden hacer otros análisis y llegar a otra conclusión, pero lo que planteo nunca es arbitrario, siempre tiene algún fundamento. Yaiza, por ejemplo, fue muy divertido cuando lo investigamos, ¿no? A mí me salía un cinturón, ¿no? para un topónimo, todavía para un nombre de persona, la supuesta princesa y toda esta historia, bueno, pues podría ser, ¿no? Y el colega con el que Víctor Pereira encontró la montaña de la cinta, ¿no? Cinta, cinturón. Y claro, es que tú ves la montaña, existe hoy en día ese topónimo, ¿no? Hay un campo de fútbol, digamos así, porque está pegado a esa zona ahí. Claro, usted ve la montaña y en el tramo medio tiene una especie de dique basáltico que la rodea por completo, que es muy oscuro y que parece efectivamente la faja de un cinturón, ¿no? Y acá, si no estudias toda la información, te puede parecer una excentricidad en la análisis, ¿no? Pero ya les digo que todo está dirigido, ensamblando las piezas de las que dispongo. Thank you. Hay una parte del libro que es el diccionario temático que me parece interesante porque allí se refieren pues cuestiones sobre eso, sobre la anatomía, sobre la familia, sobre el textil, sobre un montón de cuestiones de la vida cotidiana que ayudan a dar pistas de cómo era la vida en ese momento, ¿no? ¿Eso estaba presente a la hora de escribir el libro? ¿Es algo que ha ido apareciendo? Claro, es la alternativa que me propuse cuando me di cuenta de que un diccionario convencional alfabético, de la A a la Z, era demasiado voluminoso y que había que dar a eso otra estructura para que fuera publicado. Ahí creé las categorías que eran significativas para comprender el papel de la mujer en la sociedad ancestral de Canarias. Y aparte de eso, me interesaba señalar algo fundamental, y es cómo en el mundo masic, digamos que la vida social, cultural, económica, tiene la imagen que se usa en el continente, es que la mujer es el puntal de la casa, ¿no? Las casas y las tiendas se organizan con un puntal central a partir del que se van distribuyendo las extremidades, y esa idea que luego se expresa también en la agricultura, por ejemplo, se compara a la mujer con la reja del arado, ¿no? Para asociarla con la fertilidad, con la fecundidad. Eso lo puedes documentar en Canarias, hay un nombre de persona que habla también de eso. Sí. Una cosa es que uno haga el análisis escuetamente filológico, de esta palabra se puede relacionar con esta, el dialecto, bien, es una confirmación importante. Pero si además puedes vincular a los contenidos sociolingüísticos, pues claro, hay una doble confirmación ahí. Y ver el papel de la mujer en los trabajos agrícolas, artesanales y en la identidad. Alguna vez he leído y oído algunos análisis, digamos, un poco superficiales, ¿no? Hablando del matriarcado y demás. En Canarias no había matriarcado. Una cosa es que haya una filiación matrilineal, como seguramente yo no conozco todas las sociedades del mundo, pero por las que conozco, en todas las sociedades ganaderas, si tú quieres controlar la reproducción del ganado, tienes que controlar a las mujeres, que son las que paren. Y esto te da un enfoque concreto para determinar la filiación de los sujetos. De hecho, en el mundo masí, tu padre genético, si sabes quién es, no tiene ninguna importancia. Los antropólogos distinguen entre el génito y el padre social, ¿no? El padre social es el hermano mayor de la madre, ¿no? Tu tío materno. Es el que tú reconoces y con el que te crías como padre. Eso se ve en Canarias también. Se ve la matrilinealidad, pero no el matriarcado, no hay un gobierno de las mujeres, porque hay una apropiación del poder, del ejercicio del poder, por los hombres. Esos detalles yo creo que son fundamentales para entender cómo funcionaban las sociedades antiguas de Canarias. Te lees las fuentes coloniales y te hablan del máximo respeto que se les tenía a las mujeres. No les podías hablar en descampado, si ya no te dirigían la palabra. Había una protección, digamos, exhaustiva sobre la condición de la mujer. Esa es la fotografía, digamos, ¿no? Pero yo sugiero también, cuando menciono esa información, que lo mismo que hay una cualificación de la identidad de la mujer muy valorada, también eso implica un corsé, es una lectura personal, pero hay ahí un encapsulamiento de la mujer en una condición específica. Tú eres mujer y no puedes hacer lo que quieras. Tienes una pauta de comportamiento. Entre otras cosas, digo que sea la única explicación, pero entre otras cosas, por lo del control de la descendencia que estaba mencionando antes, ¿no? O sea, porque la mujer, digamos que es la que transmite la propiedad colectiva de los bienes que pertenecen al linaje, pero la apropiación social, efectiva, eso corresponde a los varones, ¿no? Entonces, ese juego de poderes, al final, lo que tiene sometida a la mujer en unos parámetros que sirven a un control patriarcal. Yo me oigo diciendo estas cosas y me asombro, porque cuando yo empecé a investigar hace muchos años, esto ni me lo planteaba, ni yo ni nadie, ¿no? Entonces, ahí yo quisiera destacar, si me permiten un paréntesis, cómo en las últimas décadas las investigaciones de género nos han abierto la mente, ¿no? Nos han proporcionado una perspectiva diferente para entender el mundo en el que vivimos ahora y el mundo en el que se vivía en el pasado, ¿no? Por ejemplo, en general las criaturas se crían hasta los 7 años con la madre, porque se supone que hasta los 7 años, eso lo plantean también muchas culturas, ¿no? Hasta los 7 años los chinijos tienen la cualidad natural de viajar al otro lado, ¿no? Al mundo de los muertos, al astral, como se llama hoy en día. Y se supone que si te crías con tu madre, que es más amorosa, y tú evitas la tentación de que la criatura se sienta incómoda allí y prefiera quedarse allí y morirse, claro, en este lado. Bien, en ese tiempo se va conociendo las cualidades del chinijo, ¿no? Y se ve, si se ve que le gustan más las cosas de chicas, digamos, pues a partir de los 7 años te educan como una niña. Y no hay ningún problema, todo el mundo respeta. Incluso si encuentras a alguien ya de adulta que se quiere casar contigo, te casas y no pasa nada. Digamos que este es el enfoque general. Con la práctica, tienes a un jefe palmero que el hombre parece que no tenía mucho carácter y que debía ser afeminado porque le dan ese nombre. Temiaba, en La Palma, que era un jefe cantonal, ese temiaba es lo mismo que conocemos como las maguadas, ¿no? Las novicias, que en realidad es una, la traducción literal es muchachita, ¿no? Entonces, claro, pero el tipo era un jefe cantonal, tenía un valido que era el que ejercía el poder, pero el tipo era el titular de la, por mucho afeminamiento, por lo que quiera, pero la autoridad se la reconocía, ¿no? Entonces, claro, hay ahí un mundo tan lógico y tan mal documentado, ¿no? Pues estos son tradiciones orales, que suena lógico con las informaciones colaterales que tenemos, pero si de algo me satisface del libro es haber contribuido a abrir puertas, a sugerir, ¿no? Para que las investigaciones primero tengan otra mirada y luego también ámbitos de investigación que están poco explorados en la actualidad. Me llama la atención, aparte de la división, digamos, simbólica, ¿no? De las palabras, aquellas que podemos remitir semánticamente a esa matriz, ¿no? De la feminidad, quizás las que directamente, pues las distintas lenguas continentales sabemos que tienen un artículo femenino, ¿no? Siempre se ha dicho Pajek, ¿no? Una divinidad solar femenina, que quizás nosotros por herencia grecolatina, pues ya asumimos como masculina, ¿no? El sol, etcétera, todo esto. Es verdad que en el conjunto de la lengua, lo convencional es que el sol sea femenino y la luna masculina. Hay excepciones, hay inversiones también. Porque, igual que con las potencias divinas, tú estás poniéndole nombre a cualidades. No son nombres esenciales. No te estás refiriendo a la identidad, a la esencia del sujeto, sino a expresiones, a manifestaciones. Este Majek en realidad es masculino. Y aunque desde el punto de vista gramatical me pueda parecer femenino porque empieza por M, y uno de los valores gramaticales del prefijo M es ser una marca de femenino, en este caso tenemos la fortuna de que Majek se documenta también en algunas oraciones. Entonces, y va acompañado del verbo con el que concierta, ¿no? Y ese verbo referido a Majek está en masculino, con lo cual tenemos la garantía de que Majek era un nombre masculino. También era un nombre sagrado y no tenía el uso social que le damos hoy, que se aplica a cualquier cosa, porque el conocimiento que se tiene es un conocimiento fetichista del pasado. En el libro incluyo algunas voces que son gramaticalmente masculinas porque pertenecen al mundo de la feminidad. La crianza de los chinijos, por ejemplo, ¿no? Se amamantar y demás, son cualidades típicamente femeninas. Entonces, no las podía excluir, si no, no se entiende lo de la feminidad, ¿no? Entonces, hay ámbitos como el matrimonio y demás que necesitaban ese vocabulario, ese léxico, para completar una imagen más amplia y más concreta de la feminidad, ¿no? Porque restringir la feminidad solamente a la mujer es constreñir demasiado el alcance social de un elemento fundamental, ¿no? Y claro, desde el punto de vista lingüístico, la lengua, una lengua muy conservadora, y ante situaciones nuevas suele innovar menos que dar nuevos valores a los elementos que ya tiene. La M como prefijo que les mencionaba en el caso del Majek puede tener 5 o 6 valores gramaticales diferentes. Eso, claro, hace muy complejo el análisis, sobre todo cuando no tiene, por ejemplo, oraciones como en el caso del Majek, que una cosa ayuda a la otra, ¿no? Y consigue determinar que no es femenino, sino que es masculino. Entonces, otra vez estamos igual que con las fuentes, ¿no? Cruzando informaciones para poder llegar a análisis lo más pulidos posible. A través de tus investigaciones, supongo que habrás podido sacar algunas conclusiones sobre la forma de vida en ese momento, ¿no? Cuando hablas de las palabras para designar utensilios del hogar, textil, todo eso. Ahí también haces mención a algunos pasajes o eso que hablan de todas esas cosas, ¿no? De ahí también saldría un relato, ¿no?, de la vida. Claro, pero hay una tentación en la que yo creo que hemos caído todos en algún momento. Casi toda la información disponible pertenece a la época de la colonización europea, ¿no? Y pretender que toda la historia es esa fotografía, que es un siglo, dos, porque los misioneros cristianos llegan un siglo antes, ¿no? Cuando nosotros llevamos aquí 1500 o casi 2000 años, ¿no? Entonces, claro, pretender que las sociedades no evolucionaron en todo ese tiempo, eso es una exageración, ¿no? Entonces, casi toda la información disponible es de esa época y hay que ser conscientes de ese primer hecho. Luego hay informaciones que la lingüística proporciona y que son muy interesantes. Te ves una toponimia, por ejemplo, donde son miles de topónimos, no digo que sea abundante, pero es muy representativa la presencia de elementos anatómicos, el cuerpo humano, ¿no? Con lo cual ya tienes doble información sobre anatomía humana y sobre los lugares, ¿no? Luego también son frecuentes los utensilios que mencionabas, ¿no? La cuchara, el cazo. Y lo comprendes porque al final, claro, pones como hacemos hoy en día, ¿no? Que ves una montaña o es un valle y lo asocias con elementos de tu cultura, ¿no? Para poder darle nombre, ¿no? Entonces, esa imbricación es muy interesante porque te da una imagen, digamos, más concreta de la manera de pensar, de cómo te vinculas al medio natural. Lo que pasa es que hay otro factor condicionante muy poderoso y es que casi no sabemos nada de la vida cotidiana, de las sociedades. Entonces, claro, hacer traducciones que vayan mucho más allá de la literalidad es muy complicado, porque ¿en qué lo fundamenta? ¿Sí? Lo de Tirajana y Malsana, hay ahí una serie de variables que se dirigen al mismo foco, ¿no? Pero son casos bastante excepcionales. Las fuentes coloniales casi no te dan traducciones directas de ninguna palabra. Hay muy pocas que tengan traducción directa. Y algunas no tienen ni contexto, los nombres personales. A menudo son listas de nombres, ya está. Y el nombre social de las personas estaba basado en las características físicas o psicológicas del sujeto. Si tú no tienes esa información, la traducción es muy tentativa, salvo que la palabra sea tan evidente desde el punto de vista lingüístico que no haya otra explicación. Pero en la mayoría de los casos, digamos que ese juego de sentido es muy amasic también, ¿no? Que haya distintos niveles de lectura, no solo en una inscripción epigráfica, sino en una palabra, también es muy frecuente. Había un autor que decía, para una cosa tenía más de dos o tres nombres, ¿no? Claro, dos o tres nombres para una misma cosa, eso es normal, lo hacemos hoy en día, pero también los significados, los matices, el uso social de las palabras hace que vayan mudando la piel y que puedan llegar a convertirse, a tomar un significado. Y eso no se para nunca, ¿eh? Es decir, la palabra mago, que es de las más hermosas que tienen nuestras hablas, hoy en día es un concepto peyorativo para un grupo de población que ha mantenido viva una tradición, ¿no? Y de ser una expresión de vida, de como decía María, el alma es hija de Majek, ¿no? Eso da una idea de la relación del concepto mago con la luz, ¿no? La luz trascendente. Como le sucedió, siempre pongo este ejemplo, me parece significativo. En español existe la palabra mezquino o algo despreciable, ¿no? Esa palabra sufrió un trayecto parecido al mago nuestro, porque mezquino es una palabra acadia que significaba campesino, ¿no? Claro, el campesino pasó al árabe también con esa connotación peyorativa, y al español, que le encanta un insulto, es de los mejores idiomas para insultar, pues claro, inmediatamente se la apropió con ese significado, no campesino, sino algo, una persona despreciable, ¿no? Por eso no la uso. Igual que con la condición femenina, o sea, hacer esta investigación me ha ayudado también a poner en cuestión esa educación machista en la que nos hemos criado todos, mujeres incluidas, ¿no? Y claro, te sorprendes a veces con comportamientos, con expresiones. Espérate, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? No debería ser así, ¿no? Entonces, intenta corregirte y estoy en esa terapia hace algún tiempo, ¿no? De intentar, bueno, solucionar ese machismo innato, digamos, ¿no? Me parece, a estas alturas de la historia, una inmoralidad que se cuestione el papel de ese feminismo que ha puesto boca abajo, que nos han dado vuelta a la cabeza, ¿no? Y a mí eso me como los desafíos intelectuales siempre, pues claro, uno se crió en la dictadura en la que tenías que leer todo entre líneas, ¿no? Era tan importante lo que se dejaba de decir como lo que se decía, ¿no? Entonces, claro, eso era el que las mujeres hayan llegado y hayan puesto en cuestión el vocabulario, las maneras de decir, y que eso, claro, te permita mirar hacia adentro y decir, oye, tú, no soy mi mejor versión, ¿no? Intentar que no acabas nunca. cuando hablamos hace un tiempito con la amiga Laura, con Laura Carresel, ella centró su tesis en esa figura de transición de la mujer canaria, las antiguas canarias, la mujer indígena, ¿no? Y además trabajó mucho con el tema de los testamentos, ¿no? Precisamente con esto que comentas de los silencios, lo que aparece, lo que no aparece, ¿no? Y una de las cosas que destacaba, pues, era el patriarcado importado y también el naturalizado, el que hemos integrado, ¿no? En el que siempre, pues, la mujer canaria y sobre todo la indígena, pues, aparece como una traidora o como una bruja o como alguien negativo. Yo creo que es algo, bueno, lo que estás comentando es súper bonito, pero también tengo un interés por saber, bueno, ¿y en qué palabras has encontrado tú? Es decir, mira, nada que ver. O sea, aquí no están esas supuestas traidoras, ¿no? Que el colonialismo ha querido, ¿no? Como introducir en nuestra psique o en nuestra cultura, sino que, pues bueno, aquí una palabra que enuncia desde otro lugar a la mujer. Que... Es complicado porque filtrar la ideología colonial a veces es muy evidente todo lo que tiene que ver con la religión. Se nota mucho la impregnación cristiana, ¿no? A veces es complicado porque la ideología cristiana es heredera de algunos elementos comunes con la nuestra, porque es una apropiación de tradiciones mesopotámicas y egipcias, ¿no? Y nuestra cultura tiene también muchas concomitancias con ese origen, ¿no? Entonces es difícil filtrar, pero hay una constelación de términos, sobre todo de nombres personales, que te dan una idea completamente diferente, ¿no? No es tanto lo que plantea, que en la mayoría de los casos no ha llegado a esa conclusión, ¿no? Como lo que en el sentido que planteas de que el colonialismo dé una versión y en realidad sea otra, ¿no? Sino que mucho más, la investigación proporciona mucha más información sobre lo que el colonialismo deja de decir. Porque el colonialismo casi siempre habla, cuando se refiere a nuestras mujeres, a las mujeres del linaje dominante, ¿no? Tenezoya en Gran Canaria, el linaje guanartémico ve el modelo colonial y se le encienden todas las bombillas, están encantados con ese modelo jerárquico que introduce el colonialismo, porque ellos dicen, no, pero estamos aquí encima, nos viene bien, pero tenemos contradicciones principales, ¿no? Entonces, claro, esos personajes son bien tratados en las fuentes coloniales, pero todos los silencios de las fuentes coloniales referidos al tema de la mujer y a muchos otros, ¿no? Son muy elocuentes, son silencios muy elocuentes, que es lo que yo he intentado no colmatar porque queda mucha investigación, pero sí introducir elementos de información y de reflexión, ¿no? Entonces hay ahí, sobre todo los nombres personales, que es lo que más me preocupa, es decir, recuperar a los seres humanos, en este caso a las mujeres, que estaban invisibilizadas en nuestra historia, recuperar no solo su condición social, sino su identidad. Hay muchos nombres personales, hay unos cuantos, que trasladan identidades tribales, otras identidades sociales, todo lo que es la transmisión de esa afiliación matrilineal queda bien documentada en el vocabulario. Cosas que las fuentes coloniales te la dan a veces de una manera romantizada, pero que no, que hay información específica. Vemos que no hay un caso como el de la bruja, ¿no? Bruja es un concepto que se acuña en la península ibérica, los van a Andalucía, digamos, cuya traducción literal es mujer sabia. Claro, toda la cultura cristiana que trata de, desde su origen, culpabilizar a la mujer de todos los males del mundo, digamos que invirtió el alcance de ese concepto para hacerla depositaria de esos males, cuando en realidad era la mujer que curaba, la mujer que tenía una comunicación directa con la naturaleza y en algunos casos también con el mundo trascendente, ¿no? Allí no hay un concepto tan, tan explícito, ¿no? Seguramente lo hay, pero yo no lo tengo ahora en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, la traducción que se suele hacer de las maguadas, de las animaguadas, son monjas, ¿no? Y hombre, una traducción libre, ¿eh? Libre e interesada. Ese mundo, digamos, de sacralización era bastante más complejo y mucho más interesante de lo que se aprecia, ¿no? Yo digo que quedan muchos vacíos en los que metéis la cabeza, ¿no? Y buscar ahí, porque queda mucho trabajo por hacer todavía. Yo les doy las palabras, ¿no? Hagan también otros la continuación, ¿no? Bueno, yo creo que es lo que suele pasar, ¿no? Cuando uno tiene muy claro lo que queda aún por delante, ¿no? Que ve como ese horizonte, como diciendo, bueno, aquí hay que todavía entrar a machete, hay que sachar, hay que seguir sembrando, ¿no? Pero la sensación un poco de los que somos legos, yo creo que es como que, bueno, van pasando los años y como de repente muy rápidamente cada vez tenemos mayor claridad sobre el significado del léxico, de la toponimia, toda esa recuperación de las identidades que comentas también, ¿no? De los nombres, que ya son nombres populares, ya son nombres canarios, ni siquiera es que sean ya nombres que queden en un registro precolonial, sino que están en el uso diario de nuestra gente. Y contra la impresión que queda es como que cada vez estamos más cerca, ¿no? De una tentativa de recuperación del lenguaje, sobre todo teniendo en cuenta que los apartados gramaticales es siempre lo que más se escapa, pero no debe ser o no debió ser tan distinto las lenguas indígenas como de lo que son los dialectos amazigh contemporáneos, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta de rigor, que yo creo que te la hicimos en la primera entrevista, te la volveremos a hacer ahora. Ya sabemos más o menos cómo se perdió esta lengua, o estas lenguas, mejor dicho, ¿no? Más correcto, en cómo estaría un proceso de posible recuperación, más allá de todos los guanchismos de uso diario que manoseamos y tenemos ahí y muchas veces no somos ni conscientes de lo que refieren, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que eso no es un problema principalmente lingüístico, problema político, social. Si una sociedad tiene esta convicción, crea los instrumentos para llegar a ese destino, ¿no? Que a mí no me entusiasma, debo admitir, nunca, no me parece que con el material disponible se puedan recuperar los estados de habla contemporáneos de la colonización, que como decía antes, es el momento sobre el que tenemos mayor información, ¿no? Entre otras cosas porque el poblamiento lingüístico del archipiélago es un poblamiento complejo. Esa historia de que a cada isla llega una tribu o un dialecto, son cuentos, ¿no? Sí. Cada isla hay una convivencia de al menos dos flujos dialectales, uno meridional y otro septentrional, uno tuareg y otro más heterogéneo, pero con una presencia de Marruecos Central y de la Cabilia muy importante. Esa convivencia durante mil años de esos flujos tiene que producir variedades dialectales específicas, ¿no? Que conocemos mal todavía, ¿no? Entonces, la alternativa de coger uno de esos ingredientes y potenciarlo, y claro, tendrá algo que se parezca, pero que no es, ¿no? Entonces, hay algunas lenguas en el planeta que se han prácticamente en nuestro estado, abandonada en la práctica, desaparecida, y con un empeño social y político, y también con fuentes. Los judíos tienen ahí para el hebreo una cantidad de fuentes impresionantes y han podido recuperar una lengua, ¿no? En su caso es más complicado. Si yo lo hago para cuando me piden que traduzca un guión, pues yo estoy, de alguna manera, inventando algo parecido a lo que se hablaba, pero eso no se puede tomar como un curso de idioma, ¿no? Me parece a mí que eso exigiría un consenso social muy fuerte y una dirección política muy, muy determinada, muy, muy, muy firme. Y yo no veo condiciones sociales en Canarias para algo semejante, ¿no? Y tampoco sería muy partidario, porque al final estás inventándote una variedad dialectal para entenderte con quién. Porque las lenguas son vehículos de comunicación, ¿no? Entonces, por darte el gusto de tener, vamos a dedicar el esfuerzo, me parece a mí, a investigar investigar lo que tenemos, profundizar, que es un trabajo fenomenal todavía por hacer, y cuando tengamos todo eso, cuando la gente sienta rechazo a ponerle a una criatura como nombre personal un topónimo o una palabra que es una deformación de la transmisión textual como Yurena, si eso todavía es un fetiche y no le produce rechazo a la gente, a mí me parece que estamos todavía muy lejos de colocarnos en situación de poder actuar con criterios, ¿no? Podemos recuperar el vocabulario, saludarnos con las expresiones antiguas, dar las gracias con gracias del pasado, si entendiendo lo que dice. A mí me parece fundamental que la gente entienda lo que hace y actuar a partir del conocimiento. Hace ahora un año justamente que te entrevistamos y al final de la entrevista te lanzamos una pregunta. En esa ocasión te preguntamos por una antes que tú quisieras poner en valor. En esa ocasión fue Arasajo. Y desde entonces se ha quedado esa pregunta en el programa, se la hacemos a todas las personas que pasan por aquí y te la vamos a repetir hoy. Entonces eso, un nombre, una persona, alguien que tú creas que valga la pena poner en valor. Después de Arasajo, que es mi amor más íntimo, ¿no? Esa niña de 12 años vendida en Valencia, luego hay varios, ¿no? Tagayarte, que era la agricultora, Tetagursa, que era la reja del arado, Tentagaist, que es un nombre tribal que está vivo en el continente, que pertenece al mundo Tuareg, está vivo tal cual, hay tribus que tienen esa designación, ¿no? Todos esos elementos que son explícitamente identitarios, luego también toda esa cantidad de nombres que acuñó nuestra gente que fue vendida en Valencia como denuncia de su situación, ¿no? A Xiao Sherman, a alguien que soporta grilletes, expresiones que acuñaron en ese momento como nombre personal para explicar, para denunciar el estado en el que se encontraba. A mí me resulta siempre muy emocionante investigar esa parte, incluso cuando lo cuento, porque en situaciones tan críticas que tengas todavía ese acto de dignidad, de rebeldía, de mantener la posición, ¿no? En la máxima adversidad, creo que es un ejemplo. A mí me entristece que no seamos capaces de entender hasta qué punto ese pasado nos ha configurado. Se admita o no, eso es lo de menos, ¿no? Hay ahí una sustancia, tanto de resistencia activa como pasiva, ¿no? El complejo del colonizado y demás, pero también ese otro enfoque de intentar, fetichista, porque no se tiene conocimiento para más, pero que es la dualidad en la que nos hemos criado durante 500 años, ¿no? Y a mí me parece que tenemos el derecho y estamos un poco obligados a intentar bucear en lo que somos para poder elegir en qué dirección queremos crecer, ¿no? Tamir, gracias. Y nada, como siempre, un placer y, bueno, esperando reencontrarnos dentro de un año, quizás menos, pues quizás en otra entrevista y para presentar, no por darte más trabajo, sino porque es un gustazo tenerte aquí, pues otras investigaciones o reincidir en estas que desde luego no las agotamos en este ratito del programa porque dan para mucho más. Un abrazo, compa. Bueno, un abrazo grande. Hasta luego, saludos. Cada día nos renueva. hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul.